correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y aquí estamos esta tarde primaveral, ya el 14 de septiembre, preparándonos para transmitir lo mejor de nosotros, de nosotras, de nosotres, aquí junto a Daniel Salvatore. ¿Cómo estamos aquí hoy? Hola, Jati, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un día para liberar palabras, porque hay sucesos, y cuando hay sucesos, hay palabras que lo definen. Uh-huh. Así que bueno, este es el desafío para nosotros hoy. Sí, y mucha improvisación, porque aquí en Liberando Palabras, que siempre tenemos creatividad, innovación, buscamos la transformación en el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y para todos los amigos del planeta en el www.fmastral.com.ar y como siempre diferido gracias a tu tarea, Daniel, en Facebook y también a través de mi celular 11 58 35 95 38. No sé si querés dejar hoy el tuyo, porque a lo mejor vamos a proponer algún juego abierto con los oyentes de palabras. No hay problema. ¿Podés darlo? Sí, sí. 11 467 33 898. Bueno, 11 467 33 898. Bueno, y atención, al mío 11 58 35 95 38, porque muy probablemente vamos a hacerlos intervenir a los que quieran con esta propuesta de improvisación que vamos a tener hoy y de mucha creatividad junto a Daniel, porque en realidad teníamos preparado un programa para el grupo de mujeres hermosísimas, yo las llamo las mujeres que corren con los lobos, porque me mandaron sus currículums, Claudia Taquela, Meme Rivas y Raimi, que son el grupo de mujeres que arman Monte Matriz. Y bueno, debido a las últimas noticias, ¿no es cierto, Daniel? Del, como dijiste hoy, el COVIDcito. Bueno, se dio a luz, estuvimos esperando claro. Como 9 meses, no sé cuánto. No, mejor era no esperar. No esperar, ¿no? Pero apareció y bueno, eso va a traer un revuelo en todos, ¿no? Porque lo cierto es eso, ahora hay que ver si nos hemos estado cuidando, si nos seguimos cuidando, si eso se va a multiplicar lento o rápidamente, así que sí, o a lo mejor se detiene, ¿no? A lo mejor en esta situación, detiene, sí, vamos a poner, confiemos que va a ser eso. Confiemos así en eso, siempre en el pensamiento de proyectar el pensamiento más positivo posible. Pero claro, teníamos preparado un programa con una entrevista importante para estas tres hermosas personas que decidimos, por un tema de cuidado, como la radio es pequeña, el espacio, elegimos poner toda otra temática que vamos a estar jugando en el día de hoy. Así que les mandamos un fuerte abrazo a las mujeres de Monte Matriz y esperamos que esto sea simplemente una postergación de nuestro encuentro. Bueno, vamos todavía con la cortina de nuestro programa. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, voy a comenzar este encuentro con un una carta del tarot de Osho Zen, del juego trascendental del Zen. La carta es el vacío. Estar en el vacío puede ser desorientador e incluso asustar. No hay nada a qué aferrarse. No hay sentido de dirección, ni siquiera una indicación de qué elecciones y posibilidades pueden encontrarse más adelante. Sin embargo, era este estado de potencialidad pura el que existía antes de que se creara el universo. Todo lo que puedes hacer ahora es relajarte en esta vacuidad, caer en el silencio entre palabras, observar este espacio entre el aliento cuando entra y cuando sale, y atesorar cada momento de la experiencia. Algo sagrado está a punto de nacer. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema musical, que ya el título nos habla de algo de los sentimientos que tenemos algunos un poco encontrados. Infinita tristeza, que la escuchamos por Manu Chao. Люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекий... Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, infinita tristeza. Dans quelques minutes, infinita un puissant tristeza. Vaisseau cosmique m'emportera loin infinita dans l'espace. Tristeza. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, infinita mais il me semble tristeza. Que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Infinita tristeza. Infinita tristeza. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Говорит Москва. Mamá. ¿Qué? Señor presidente. ¿Puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes 7 años. Señor presidente. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases. ¿Antes el niño, la madre o el padre? El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? Tú. ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique? Ah, oh, yo no. ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Solo querés ser. Yo siempre estaré a tu lado. Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya? Sección 757. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes, impotencia. Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre ¿Cómo estaré vivimos a tu lado? Dentro de ti? Pues como la luz vive en su lámpara, ¿y tú, Quique? O el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Es la señal, los tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo. Próxima estación: Esperanza, Avenida de la Paz. Bueno, y qué mejor que elegir a Eduardo Galeano para liberar palabras. Así que sí, ya desde ya les vamos a proponer a los oyentes que si hay alguna palabra que les resuena y que quieren que la busquemos en nuestro hermoso diccionario Larousse, van a ser bienvenidos. Pueden comunicarse al celular de Daniel. ¿Quieres decirlo nuevamente? Sí. 11-467-33-898 o al mío, el 11-58-35-95-38. Yo por ahora lo tengo, por supuesto, en bajo volumen y voy a estar liberando las palabras de Eduardo Galeano del libro De los Abrazos. La casa de las palabras. A la casa de las palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la casa de las palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Seguimos liberando palabras del libro de Galeano, el libro de los abrazos. Celebración de la fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera.

Bueno, y aquí estamos con Daniel, uno en Google, el otro en La Rus, y estábamos investigando. A ver, ¿qué te salió insensatez? Porque en La Rus no está en ese punto insensatez. Mira, sí. Nombre femenino. Nombre femenino. Falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. Es que lo que decías recién interesante, ¿no? Lo primero que ponen de insensatez es nombre femenino, que bien tiene que ver con toda la posición del matriarcado. Del patriarcado. Porque luego que dice nombre femenino. Falta de buen juicio. Falta de buen juicio. Y sí, las mujeres somos. Prudencia. Somos catalogadas como falta de buen juicio. Prudencia y madurez antes de actuar. Imprudencia. Prudencia, o sea, falta de prudencia. Falta de prudencia. Y falta de madurez antes de actuar. Claro, justamente, ¿eh? Sí, sí. Esos son aspectos bastante que se nos dan a las mujeres, adjetivos, ¿no? O sea, son adjetivos desde el patriarcado hacia totalmente, la mujer, claro, ¿no? Claro. Porque hay uno de los temas que no sé si los vas a pasar hoy, de fémina, que tiene una letra tan poderosa, tan fuerte, y es tan intensa, y que resalta las características de la mujer. O sea, es como el cuento de la gallina y el huevo, ¿no? O sea, si no existe una mujer, no va a existir un hombre, porque la mujer es la que lo engendra. Y entonces hay una visión distorsionada desde la masculinidad o desde el patriarcado, ¿no? No desde la masculinidad, sino desde el patriarcado. Sí, que es distinto. De atribuirle características de desconsideración hacia el género femenino. Muy interesante, ¿eh? Mirá todo lo que fluye a través de una palabra y en la canción que escuchamos, Insensatez, de Tom Jobim, bueno, él habla fundamentalmente de qué insensatez perder esa relación amorosa, ¿no? Lo toma desde otro lugar. Pero muy interesante que la busquemos. Y para los oyentes, ya saben que tienen nuestros celulares disponibles para cualquier palabra que quieran que busquemos o que los movilice. Insensato tengo yo acá en El Larrus. Y también, pensando de alguna manera en este momento que estamos viviendo en el planeta Gaia, disparatado, desatinado, descabellado, y el antónimo sería lógico. Y también aparecen otros adjetivos como necio, soquete, que me pareció increíble este La Rus, soquete, loco, majadero. Y el antónimo sería cuerdo. ¿Cuántas palabras, no? Palabras. Bueno, sigamos con las palabras con Galeano, entonces. Celebración de la voz humana, del libro de Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Tenían las manos atadas o esposadas, y sin embargo los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito, por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pinyu Ungerfel me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf condenados a esa soledad se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir a la voz humana, no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Bueno, y elegí para ir cerrando, ¿qué texto, no? Este Galeano. Sí, increíble. En ese texto podés encontrar la máxima expresión de la crueldad del ser humano sobre otro ser humano y la máxima expresión de la creatividad de un ser humano que es torturado por alguien así. Uno se puede someter y angustiar y deprimirse ante la tortura, o puede despertar este tipo de creatividad que hace que se comuniquen dos personas que estaban privadas de hablar, ¿no? En y este además, tiempo de las comunicaciones parece ilógico, claro, pero es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, en las torturas, además en un espacio como un ataúd, imagínate, sí, la limitación. ¡Oh! Ay, mejor no imaginar demasiado, uh-huh, porque uh-huh, te pasa por el cuerpo todo lo, sí, que, sí, ves y claro, sentís. Y después quedan las emociones, que tengo que ir a tus sesiones de masaje taoísta para sacarme todo lo que siento. Todo es energía, dice. Todas esas energías, ¿no? Porque están adentro, claro. Y la necesidad de comunicación del ser humano, ¿no? Y me lo elegí también buscando esto porque para esta improvisación del día de hoy, que estamos acá creando un nuevo programa, porque me parece que es importante que hay personas que a veces en este momento, para mi gusto, por lo menos, dicen cosas demasiado extremas en relación al barbijo, ¿no? Como que, bueno, estamos, no podemos hablar, no, podemos hablar, fijémonos de lo que, a lo que se puede llegar, a lo que se puede otra llegar. Otra vez el extremo. Exacto. Porque el barbijo, la intención es cuidarnos, es impedir que nosotros o los otros nos contaminen, nos contagien de algo que todavía no tiene una solución, uh-huh, y entonces, o que no tiene una respuesta que pueda sacar del riesgo a una persona que vive en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, decir que eso no te permite hablar cuando ellos mismos le están hablando y están diciendo, exacto, y están contradiciendo algunas decisiones que en ese punto uno tiene que ver que la libertad no es que está coartada, sino que la libertad en un contexto donde hay una situación así es entendible y es respetable lo que te propongan, porque te ayuda a una protección entre todos, ¿no? Uh-huh. Y eso lo podemos ver en Estados Unidos, hay más de 100.000 muertos, en Brasil hay una gran cantidad de muertos, acá a pesar de que hay 10.000, bueno, eso tuvo que ver con el comienzo de asumir con una cuarentena, que si bien no se respetó porque algunos no alcanzaron a entender los alcances de ese compromiso, y bueno, hoy por hoy también estamos como estamos porque hay muchos que no tomaron conciencia de eso, ¿no? Solamente creo que uno va a tomar conciencia cuando te toca de cerca. Cuando está mucho más cerca, ¿eh? Mucho como más estamos cerca ahora, uh-huh, en, sí, capillita, sí, uh-huh, probando a ver cómo nos va. Bueno, elegí otro que el título es El arte para los niños, de Galeano, por supuesto, del mismo libro. Ella estaba sentada en una silla alta ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. «Cuéntale un cuento, Onelio», pidió. «Cuéntale tú, que eres escritor». Y Onelio, Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. «Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la mamita le decía: "Te vas a quedar enanita, pajarita, si no comes la comidita". Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió: "¡Qué pajarita de mierdita!", opinó. Me encantó este Galeano, lo amo. ¿Cómo fue escribir? ¡Qué pajarita de mierdita! La nenita estaba bastante bien empoderada. Bueno, Dani, vamos al otro tema musical. El de Fémina, mi eje, lo cancelé para hoy. Se los regalo justamente por todo ese empoderamiento que vos decís a las muchachas, que las esperamos para cuando puedan venir las muchachas de Monte, Monte Matriz. Qué bueno que te gustó igual, ¿eh? Muy importante. Además, viste que tiene toda la onda de mi hijo también con el rap, con la poesía, con la... muy interesante. Bueno, vamos igual a este tema que es de la muchacha Palmonte. Vamos para el monte, que nos viene bien, ¿eh? Pero qué lindo esto de la mierdita. Eso es lo que tiene Galeano, que te sorprende con... vos pensás que el hilo va a ir para algún lado y no, y sale con un... Sí, es genial, lo amo. Para mí está vivo, también eso es una... Sí, sí. No, leerlo también es como que él te lo está leyendo, porque sí, tiene sí. Esa magia, ¿no? Haber escuchado tantas... grabaciones donde él cuenta sus cuentos o lee sus historias o habla de la historia o opina de lo que sea. Uh-huh. Cuando lo lees después también te rememora su voz mientras estás leyendo los textos. Uh-huh. Es muy interesante eso. Buenísimo. Vamos entonces con entonces a Palmonte. Exacto. Parirá, perureira, pumiru parirá, pai. Pumiru parirá, nero, peru, papai. Pumiru parirá, perureira, pumiru parirá. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pumiru parirá, perureira, pumbim parirá, pai. Pumiru parirá, peru, papá, te tore, pai. Pumiru parirá, perureira, pimpum parirá, pai. Pumiru parirá. Yes. pa'l monte, no voy a mirar de reojo, me pararé en la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy, y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Ahora aquí estamos. Veo que no se animan mucho los oyentes. Pues sabes que mi hijo que rapea, él abre el micrófono y les dice a la gente que les digan palabras. Y con esas palabras empieza a improvisar y a rapear, ¿no? La palabra, qué importancia. Rescaté tres palabras, Daniel, y veo que vos las buscaste por un lado y yo por el otro. Estaría bueno que las compartamos. Pero son palabras que se usan mucho, ¿no? Por ejemplo, conciencia. ¿Qué tenés vos conciencia o la busqué yo, me parece, ¿no? Tengo conciencia, pero no la busqué. Me gustó. ¿Tenés conciencia? A ver, ¿qué conciencia tenés? Bueno, yo busqué en él, nuestro querido Larús, conciencia, y dice, fíjense el contenido de esa palabra si la tenemos que poner en acción, que siempre decimos que las palabras tienen que ser justamente coherentes, que es otra palabra que hemos buscado, con la acción. Conciencia. Discernimiento. También la palabra discernimiento yo aprendí que tiene una imagen muy interesante, que es separar el trigo de la paja. Es decir, es un trabajo el discernimiento muy finito. Es un trabajo profundo de nuestra acción. Conocimiento. Conciencia, discernimiento, conocimiento, percepción. Ya también nos lleva a, en esa conciencia, integrar todos los sentidos, porque uno percibe a través de los sentidos. Escrúpulo. Es una persona escrupulosa, puede ser. Delicadeza, miramiento, moralidad, consideración. Ya entramos en términos de mucha profundidad, ¿no? La moralidad tiene conceptos muy importantes, y consideración. Luego, el antónimo es desvergüenza, inmoralidad. Cosa que vemos bastante frecuente, sí, en el mundo actual que vivimos. Acá encontré la palabra conciencia y dice, este diccionario dice que puede ser conciencia y sí. Conciencia. Sí. Entonces dice, la conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien o lo que está mal, Ambos términos derivan de la misma raíz etimológica del vocablo latín conscientia. Muy bueno también, ¿eh? Ese es el Google nuestro de cada día. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, sí, muy sí. Bueno. Estamos ahí, ¿no? Juntos, porque al hablar de percepción, discernimiento, estamos hablando de la consciencia y en, de la otra manera, conciencia, ¿no? Que creo que estamos necesitando mucho en este momento, ¿no es cierto? Tratar de discernir, de ponernos un poquito en contacto con nuestros diálogos internos y ver lo que estamos aportando a este momento, ¿no? Tal cual. Teníamos la otra palabra, en principio, que yo había dicho, que era coherencia, ¿no? A ver, ¿a dónde la tengo? ¿La tenés vos ya? Sí, sí. A ver. Dice, decí. Relación lógica entre dos cosas, o entre las partes, o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. ¿Cómo es? De nuevo, me gustó. Relación lógica entre dos cosas, o entre las partes, o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Qué hermosura, ¿no? Uh-huh. ¿Te imaginas si fuéramos coherentes? Porque hay tanta mentira, tanto desorden. Imagínate, sí, solo con ser coherentes cambiaríamos el mundo. Sí, una característica de la coherencia es profundizar en lo que uno quiere decir para que entonces lo que diga tenga un fundamento coherente o lógico. Uh-huh. Y entonces eso es lo que hoy por hoy no encontramos en los medios, por ejemplo. Exacto. Los medios utilizan la información a piacere y mezclan las cosas, y una persona que por ahí está, que no tiene para dedicarse tiempo a una investigación o a comprender más de lo que se está hablando, escucha o lee el graf ahí en la televisión y ya acepta eso como que es lo que opinan todos, y en realidad es un grupo muy reducido. Uh-huh. Que es un poco lo que pasa hoy, ¿no? Que nos encontramos con muchas personas haciendo reclamos de mil cosas en una situación de pandemia. Uh-huh. Y entonces después pasan los días y hay 8.000, 9.000, 10.000 contagiados. Sí. Y eso también es incoherencia. Claro. Acá en nuestro querido Larús dice coherente, dice lógico, como uh-huh. estás diciendo, ¿no? Razonable, análogo, sería análogo algo parecido a, ¿no es cierto? Vinculado. Análogo lo creo que en el sentido de que se puede analizar. Ajá. Con lógica. Está bueno. O sea, es coherente porque lo puedo analizar y tiene sentido lo que estoy me está queriendo decir. Exacto. Ahí le podríamos sumar la reflexión, entonces, la reflexión, ¿no? Sí, sí. Como decir, ¿cuánto nos falta reflexionar? Sí. ¿Cómo aceptamos un montón de cosas sin profundizar, ¿no? Sin detenernos, sin sentir también. Y eso no significa que uno tenga que comerse 20 libros. No. Tiene que ver con una comprensión de una observación a veces de los hechos, claro, o de las circunstancias, y qué tiene de beneficioso o de perjudicial, y aceptarlo o no. Exacto. No hay que ser un sabio ni un inteligente ni nada, simplemente una persona que mira la naturaleza y en esa observación entiende un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y además, sí, y el antónimo es incoherente, ilógico, diferente. Mirá la palabra diferente, de lógico, razonable, vinculado, análogo. Interesante, ¿no? También que de ahí nos llegó este tema de la reflexión y poder también llegar a la reflexión sin violencia, ¿no? Tenemos mucho que aprender de esta comunicación no violenta. ¿Cómo puedo decir lo que pienso, lo que siento, las diferencias, sin tener una actitud violenta, ¿no? Muy, muy bueno. Entonces, esto era coherente, conciencia, y nos quedaba otra, ¿no? Compromiso. Compromiso. Que yo la había elegido, ¿vos la tenés por ahí? Sí, también. ¿Sí? A ver. Sí, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Acuerdo formal, al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Interesante, mira, estaba Mara en el compromiso. Concesiones, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera hay que ceder, ¿no? Esta palabra que está usando mucho mi papá, Daniel Brauer, y yo también, y ahora se me fue cuál era la palabra, pero ya va a volver. No, benevolencia. Benevolencia y amigabilidad son dos palabras que últimamente solo decirlas es como que me relajan, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso se resume en solidaridad. Solidaridad. Cuando uno es solidario, tiene benevolencia y la otra palabra que dijiste. Amigabilidad. Amigabilidad. ¿Mm? O sea que... También ser benevolente y amigable primero con uno, ¿no? Uh-huh. Darnos ese permiso de vivir nuestros... En fin, nuestras contradicciones, nuestras conversaciones internas. Yo en compromiso tengo bastante parecido, obligación, convenio, un pacto, responsabilidad. Eso es lo que diferenciaba de lo que vos dijiste, que es una uh-huh. palabra que ahora la vamos a buscar porque es muy interesante. Y el antónimo es una excusa. Mira qué interesante, ¿no? Cuando alguien te da una excusa, apuro, dificultad, trance, problema, dilema. Y el sinónimo de eso sería una solución, una ayuda. Ay, palabras para ser coherentes en nuestra acción. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, vamos a este otro tema de Churupaca Luna, no, de Churupaca, y el tema se llama Luna Nueva. Y agradecerle a Yuli, que fue la que me conectó con todas estas músicas que ella está cantando candombe en San Marcos Sierras, y me hizo conocer estas músicas y estas mujeres, que me encantó. Luna Nueva, que pronto va a haber Luna Nueva. Bueno, acá seguimos liberando palabras, tratando de que se transformen en nuestras acciones. Y me parece que es el momento de compartir algunas publicidades, algunas difusiones, tanto de mi actividad como de la tuya y de algunos otros compañeros, ¿no? ¿Vamos a ello? Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta de sistemas de sanación natural. Directora de arte performance, actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Para su atención, en consultorio particular. Sesiones individuales de Reiki, iniciación nivel 1 y 2 y maestría. Flores de Bach. Actividades con adultos mayores. Prevención, orientación e información en el proceso de envejecimiento. Gerenciamiento en la actividad con adultos mayores. Asesoramiento, orientación e intervención para los familiares de adultos mayores. Supervisión de cuidadores y asistentes gerontológicos. Y en domicilio, acompañamiento y multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 11 58 35 95 38. 11 58 35 95 38. Y recordá, invertir en tu bienestar integral marcará la diferencia. Escuchar una guitarra bien ejecutada, un placer. Aprender a tocarla, un desafío. Pero bajo la conducción del maestro Raúl Cardona, un privilegio incalculable. Clases de guitarra criolla, experiencia, trayectoria y creatividad de la mano de Raúl Cardona. Un método sencillo y práctico. Iniciación a la lectura musical y al acompañamiento. Para consultas e inscripciones, comunicarte al 3548-586890. 586890. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán y con mi compañero Aníbal hemos formado un servicio de delivery, Delivery Express, para la zona de Capilla del Monte. En este momento tan difícil para todos de cuarentena, un servicio de envíos, trámites, todo lo que ustedes quieran comprar o pagar un impuesto o lo que necesiten hacer, no tienen que dudar en llamarnos. Trabajamos horario corrido de 9 a 4 de la tarde. Tenemos todas las medidas de seguridad higiénicas necesarias como para poder ir y venir y mantener un tipo de mandado lo más higiénico que se puede. Cuenten con nosotros, no duden en llamarnos. Nuestros teléfonos son 11-440-536-70, 11-440-536-70. Y en caso que vos no tengas plata, podemos aceptar algún tipo de alimento no perecedero. Y si sos una persona ya de avanzada edad y estás económicamente en problemas, no dudes en llamarnos que te hacemos el trámite gratuitamente. Este es un servicio más para la comunidad y nosotros también lo estamos haciendo para poder rescatar unos pesitos como para mantenernos en este momento. Muchas gracias para todos y todas y que pronto salgamos adelante. Unidos vamos a vencer. Muchas gracias. Reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje heredada de los antiguos monjes taoístas,

que siguen construyendo este espacio que ofrece a nuestra comunidad producciones familiares y artesanales provenientes del trabajo autogestivo. Encontrarás producciones artesanales libres de agrotóxicos, caseras y autogestivas. Y como siempre, semillas y plantines para armar tu huerta. Así que están todos invitados de 11 a 17 horas en la estación del tren de Capilla del Monte, el predio Gabriel Suárez, y implementando las medidas sanitarias requeridas para el funcionamiento cuidado de la feria. Trae tu tapaboca, gracias por acompañarnos, no te olvides tu bolsa y les esperamos. Así que para todos, espero que de alguna manera nos acerquemos, que el clima ya nos invita, ¿no?, a caminar un poquito por allí. Y por supuesto también recordar que no nos olvidamos de Cecilia Basaldúa, de la manera en la que ha desaparecido, de que todavía no se tiene una cierta, ¿no?, definición de todo esto. Lo mismo de Lucas Adrián Bustos y de Facundo Castro y de todas y todes los que realmente siguen estando en la nebulosa, ¿no? Igualmente, vos estabas comentándome algo fuera de micrófono sobre nuestro compañero Fabián Simari. Sí, bueno, Fabián Simari tuvo un problema de salud y tuvo que ser internado de urgencia en La Falda, así que está ya en observación. Y bueno, esperemos que pueda salir pronto y pueda recuperarse también rápidamente. Él es una persona que nos ayudó cuando empezamos en Me Asomo junto con Diego, y él siempre estuvo a disposición para enseñarnos los primeros pasos a mí en cuanto a operar esta consola y la computadora y los programas para armar los temas. Realmente una persona siempre dispuesta, una persona comprometida con lo social. Y bueno, que siempre estuvo acompañándonos en marchas significativas. La verdad que es alguien de quien se puede estar de acuerdo o no con lo que piensa, pero que siempre fue muy coherente, es coherente, con lo que piensa, dice y siente. Y bueno, esperemos que pueda salir pronto adelante de este tema y se le seguirá informando en el proceso de su recuperación. Sí, también yo quería agregar que hoy escuché en el programa de Renata y Agustín, Renata y Cristian Biol, tuve oportunidad en un momento de escuchar a Gerardo Guerra, que es el secretario de salud y el director del hospital. Y me gustó, me dio confianza, porque también esto de las palabras también vienen acompañadas del tono, ¿no? De eso es como la imagen de una persona. Hay personas a las que uno les cree y personas a las que uno no les cree. Entonces, eso, quería compartir que me gustó cómo habló sobre este tema que estamos nosotros ahora atravesando con este caso de COVID, que por supuesto trae una red de más de 14 personas, ¿eh?, dentro de lo que esta persona se conectó. Es decir, que ya hay 14 personas que están en movimiento y siendo hisopados y siendo cuidados para ver qué es lo que hay que hacer con cada uno. Sí. Pero su tono de voz, su manera de hablar, era muy amable. Yo no lo conozco a él personalmente. ¿Vos lo conocés? No. Digo esto porque como vivimos acá, a lo mejor habíamos tenido oportunidad de conocerlo. Así que bueno, esperemos que todo eso, sí, esa manera de hablarnos y de darnos confianza sea lo que nos haga a todos las personas que estamos viviendo en Capilla a ser más cuidadosos, más respetuosos también, ¿no? Sí, sí. Que no son cosas de dichos, sino que es un hecho que está actuando entre nosotros, y no sentirnos perseguidos en cierto sentido, sino sentirnos acompañados, porque una de las cosas que me compartía José Ubeira, que es el secretario de prensa, en una información, de que si sabemos de alguien que se se contagió, no pasar fotos de esa persona, no difamarla, no acusarlo de que bueno se contagió porque vas a saber qué, sino que dice, si tu vecino o vecina contrae COVID-19, respeta su intimidad. No compartas su foto en redes sociales. No compartas rumores sobre el motivo de su afección. No especules sobre su salud. No representa riesgo si está aislado en su casa. Uh-huh. Y es así. Los riesgos y todo lo que ha estado pasando es porque mucha gente que por ahí no es detectable salió, se abrazaba, se besaba. Tomaban mate. Y entonces, bueno, lo cierto es que se contagiaron. Exacto. Y bueno, y ya, en Jujuy está colapsado el servicio de salud, uh-huh. En Misiones está colapsado, en Santa Fe está por colapsarse, en Rosario está por colapsarse, en lugares donde hay muchos centros médicos y que yo, y sin embargo, están en esa situación. Simplemente por el hecho de confiar de que ay, no, yo no me voy a contagiar, o yo sí, no es verdad, no existe, todas las esos argumentos que no tienen coherencia y que no tienen fundamento, y que bueno, ante la duda, aislarse, cuidarse. Exacto. Y proteger, al protegerte a vos, proteges al otro. Porque además te pregunto, que a lo mejor vos conocés más, acá en Capilla, ¿no está esta persona aislada en el hospital de acá? No, él fue enviado a el Funes. Claro, el sí, Funes sí. ¿Está en Córdoba? Está en Cosquín. En Cosquín, ¿ves? Sí, sí. Ya también hay que trasladarse, sí, sí. Es todo un movimiento. Yo sí, tengo sí. En Buenos Aires gente que ha atravesado el COVID, uh-huh. En su domicilio, una pareja de amigos que los dos quedaron con el hisopado confirmado, uh-huh. y bueno, lo atravesaron, lo sí, atravesaron sí, sí. Con algunos malestares importantes, pero de a poco se han ido recuperando. El esposo de mi amiga es médico y ya está trabajando nuevamente. Bueno, eso está bien. Y acá en Córdoba falleció un médico en la zona de, creo que Río Cuarto, muy conocido, una persona muy comprometida con lo social, falleció. Leí ayer en los informes que a veces suben en internet, y que la sociedad estaba muy consternada porque era una persona que desde el comienzo de todo esto estuvo trabajando, insistiendo de que la gente se cuidara, y bueno, él en ese campo de batalla se uh-huh. contagió y falleció una persona de 55 años, 50 años, una cosa así, uh-huh. joven. Y bueno, lo cierto es eso, que tenemos que cuidarnos por esas personas que son más expuestas al riesgo de perder la vida. Totalmente. Y la cuestión económica se puede resolver, es más, se está resolviendo, o sea, a nivel macro, y bueno, lo vamos a pasar adelante, a pasar, pero la vida no se pierde, se pierde. O sea, no hay forma de resucitarlo. Exacto, uh-huh. exacto. Bueno, vamos a nuestro espacio de envejeciendo con ese de ser. El futuro es hoy. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Liberando palabras intenta apoyar, alentar a los oyentes, generando una mayor percepción y comprensión a través de la palabra, en este viaje emocionante de cambio y crecimiento que es nuestra vida. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras pueden ser fuente de malos entendidos. Para tu renacer. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas van a volar. Y el mes de septiembre es el mes del Alzheimer, de recordar, de tener presente esta enfermedad. Y por lo tanto, estamos todos los que estamos trabajando con estos temas, decimos, hablemos de demencia con la mano en el corazón. Bueno, Alicia Cabanchik es médica psiquiatra, yo ya la he nombrado en otro de los programas, es doctora en salud mental de la UBA, es magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro, directora de la carrera de especialista en psicogeriatría en la Universidad de Maimónides. Y ella nos habla de los aspectos psicológicos de la terapéutica de la depresión senil, usando el término senil dentro de lo que se entiende como la vejez. Mecanismos defensivos propios de la vejez. La hipocondrización, es decir, cuando uno entra a ponerse un poco excesivamente sensible a todos los estímulos, ¿no? Hipocondríaco, esa es la palabra que solemos usar. Hipocondrización, algo muy común en esta pandemia, ¿no? Porque de alguna manera el aislamiento y la soledad nos colocan muy en contacto con las emociones, con nuestros pensamientos y por lo tanto todo esto lo mandamos al cuerpo y hacemos lo que se llama también la psicosomatización, ¿no? La depresión también es factible que en este periodo de alguna manera tengamos que estar muy atentos para no deprimirnos. La paranoidización también es uno de los aspectos de mecanismos defensivos. El adulto mayor, ya más viejo o con ciertas patologías que nos van llevando a ver si esa persona está teniendo un deterioro cognitivo importante, es cuando la persona empieza a sentirse paranoica, pero no es que lo ha sido, sino que es una reacción como un mecanismo de defensa que se siente perseguido y uno empieza a notar que la personalidad y las actitudes de esa persona han cambiado. Alicia Cabanchik establece que previo, muy interesante esto, escuchen bien, previo a la aparición de las demencias degenerativas primarias, existieron situaciones vitales críticas que no fueron adecuadamente elaboradas. Muchísimas veces en nuestra vida nos toca atravesar experiencias muy difíciles, muy dolorosas, muy desestructurantes, pero de alguna manera la arreglamos, nos ordenamos y seguimos viviendo para adelante. Y en realidad lo que propone Alicia Cabanchik es que las tengamos en cuenta, que es importante elaborar todas esas vivencias, porque en algún momento de nuestro proceso de envejecimiento, yo diría con mis palabras, puede saltar el chip. aparece un duelo, aparece una pérdida, aparece una frustración, en fin, muchas cosas que pueden estar estimulándonos para justamente poder producir un desorden importante en nuestra conducta. Afirma también que el desarrollo del síndrome demencial es posible si las condiciones de disposición genética, vivencias infantiles y los traumatismos están dadas. Es decir, esto que es toda nuestra vida, todo lo que pudimos elaborar o no, pueden hacer que se generen estos desórdenes. Yo esto lo hablaba hace poco con un, justamente estoy trabajando a través de Skype en un asesoramiento a unas hermanas que pertenecen obviamente a una familia donde la madre y el padre están en un proceso de envejecimiento un poco complicado, ¿no? Y entonces igualmente les decía, todo esto puede ser, no se puede afirmar nada de todo esto porque los seres humanos, cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles y seres mágicos, por suerte. Entonces, cada vez que uno trabaja con un ser humano, tiene que olvidarse todo lo que estudió y de verdad conectarse con esa persona, con esa historia y con esa realidad, que es única. Es por eso que suponemos que si el paciente pudiera acceder a la consulta, esto es muy importante, durante las primeras etapas de desorganización psíquica, a través de un trabajo psicoterapéutico, tal vez, volvemos a que solo es tal vez, podría retardar la aparición de la enfermedad, siempre acompañado de tratamiento médico adecuado. Muchas veces en estos años que llevo trabajando, cuando hago la primera entrevista de algún familiar que viene con contándome su preocupación por el familiar, como lo encuentra en este presente, me narran que hace tiempo que empezaron a ver cosas extrañas, diferentes conductas, y sin embargo vienen a consultar después de bastante tiempo. Entonces, esto es lo que está recomendando Alicia Kavanchik. Es decir, en cuanto uno percibe en algún familiar, algún amigo, ciertas actitudes que nos llaman la atención, tratar de tener una consulta, ¿no? Asesorarse, por lo menos, ¿no? Considero que, no sé si una, no me acuerdo cómo se llama la película, una película que pasaba en la tele, de una mujer que, ella se notaba comportamientos extraños, y entonces va al médico, y el médico le dice, bueno, decime la verdad, es una persona súper activa, que era ejecutiva y qué sé yo, le dice, bueno, que hay unos rasgos de Alzheimer. Entonces, ella comienza a rodearse de todos sus seres queridos para contarles esto que les va a pasar y que sepan acompañarla en el proceso. Y es muy interesante la película porque ella puede superar un montón de situaciones que si se hubiera quedado ahí a la espera de que qué será lo que me está pasando, exacto, no podía construir esta red de afectos que la ayudaron a salir adelante. Claro, me parece que estás hablando de una película maravillosa que se llama Yo Soy Alice. Sí, Es uno de los casos que en donde el Alzheimer aparece en una mujer de 50 años, joven de pronto, ¿no? Y además ella se dedicaba al tema del lenguaje, ella se dedicaba a la palabra. Así que cuando ella está dando en la universidad sus charlas, empieza a descubrir cómo se le faltan las palabras. Es una película maravillosa, la he visto varias veces y la tengo en ese proyecto que siempre quiero volver a dar las películas para los adultos mayores, porque es de muchísimo aprendizaje. Y esa película tiene un final que justamente por eso yo también en mis redes estuve poniendo lo de este mes del Alzheimer y hablemos de la demencia con la mano en el corazón. Porque en esa película, que vos te estarás acordando, y a lo mejor muchos oyentes, y si no la han visto, les recuerdo que la busquen, podrían verla, Yo Soy Alice, se llama, hay una hija que se queda con ella, acompañándola, que es una artista además la hija. Y entonces en la última escena, la hija le lee algo sobre el amor. Y este personaje, que es la madre, que está con Alzheimer, la mira y la hija como que le dice, ¿y mamá qué? ¿qué te llegó, no? Y ella le contesta, amor. Sí. Porque eso es lo que yo siempre planteo cuando me encuentro con los familiares también, ¿no? De los pacientes que me ha tocado estar. Hay que adaptarse a una nueva comunicación, pero el ser humano hasta el último instante percibe esto. La afectividad, el amor, el cariño, la atención, ¿no? A través del tacto, a través de la mirada, a través de muchos factores que hacen que uno también intente otra forma de comunicarse con esa persona. Bueno, un profesor, cuando estudiaba teología, que nos daba las clases de lo elemental, ¿no? De la fe y todo eso, nos decía que fuimos diseñados para ser amados. Así que en nuestra constitución genética está la capacidad de responder a ese amor, ¿no? Y uh-huh. Especialmente al amor divino. Al amor divino también, por supuesto. Bueno, siguiendo con las palabras de Alicia Kavanchik, que evidentemente nos abre muchas puertas, dice que la importancia de los factores estresantes previos, siempre está el estrés, ¿no? También en nuestro sistema. La importancia de los factores estresantes previos a la aparición de las demencias degenerativas primarias residiría en la capacidad de la elaboración del aparato psíquico del sujeto y no en el grado de intensidad del estresante. Hablar ahora lo que es el aparato psíquico, seguramente muchos oyentes lo reconocen, otros no, pero tiene que ver fundamentalmente con toda la formación también sociocultural que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Entonces, esos son recursos, ¿m? Como decíamos la vez pasada cuando hablábamos con Carmen de Grado, todos los recursos que uno tiene para que este sistema, la plasticidad neuronal pueda trabajar, ¿no es cierto? Entonces, claro, cada ser humano tiene diferente historia, diferentes recursos, y cada uno transita luego esta patología de diferentes maneras. Suponemos, dice Alicia Kavanchik, que si el sujeto poseería mayor plasticidad, mira, y capacidad de elaboración, las somatizaciones serían menores o se retardarían. Bueno, recordando a la enfermedad del Alzheimer, y no a los enfermos en sí mismos, ¿no? Sino como al que le toca atravesar esta experiencia, que es una gran experiencia, y que por supuesto, siempre que hay alguien con un deterioro cognitivo degenerativo, hay una familia. Por eso a mí me gusta tanto trabajar asesorando a las familias, porque siempre te encontrás con un montón de cuestionamientos y zonas que tenemos todos mucho que aprender de esto. Bueno, vamos ahora con este tema de León Gieco, como un tren. Muy poderoso, ¿eh? Este León Gieco siempre. Llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros, o de encierros. Soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo y me cerca o lejos en el lugar donde quiero, donde quiero. Tengo el corazón desnudo en mí, pero pienso vestirlo con tu amor. Tengo una canción que empieza en mí, solo busco que termine. Come on. vida, porque de amor mi vida un día nació. Un día nació. Seguimos aquí en el espacio Envejeciendo con ese de ser. El futuro es hoy. El futuro es hoy porque estamos queriendo construirlo. Construir hoy lo que nos, cómo vamos a hacer mañana, ¿no? De alguna manera siempre lo recordamos a través de la buena alimentación, el ejercicio físico, justamente las buenas palabras, las buenas actitudes, en fin, todo lo que todos sabemos que nos va a ser mejor el día de mañana. Es interesante también ver, como les comentaba antes, este tema de cuando aparece la demencia en el grupo familiar, ¿no? Generalmente es una de las patologías más dolorosas y difíciles de acompañar. Es más difícil de acompañar que algún malestar físico. Realmente produce mucho movimiento interno a los que tienen que acompañar, ¿no? Y bueno, también aparece todo lo que llamamos el cambio de roles ante estas circunstancias. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad aguda, los hijos que han sido receptores pasan a ser proveedores. Es decir, esto también es parte del trabajo de asesoramiento que se hace en las familias, porque es como un cambio de rol que no siempre, además, los adultos mayores que están necesitando esa ayuda de los hijos aceptan, porque siempre fueron ellos los que daban y ahora son ellos los que tienen que poder recibir. Fíjate que hay mucha gente que dice, no, yo está bien, pero me quiero morir antes de ser un peso para mis hijos, una carga. No comparto ese concepto, en principio. Primero que a cada uno se va a morir y se va a enfermar cuando le toque, no es algo que tan fácilmente como estamos viendo se puede elegir. Bueno, también eso tiene que ver con el avance de la sociedad, ¿no? O sea, donde el adulto mayor ya pasa a ser como un descarte o una cuestión de que está de, que ocupa un espacio que no lo podría ocupar otra persona, o algunos realmente lo resuelven metiéndolo en un geriátrico y abandonándolos allí. Uh-huh. O sea, cuando culturalmente anteriormente era como en las culturas, por ejemplo, de los pueblos originarios, eran los sabios a los que los más jóvenes consultaban, eran los ancianos del pueblo. Uh-huh. Entonces, bueno, también en las sociedades europeas también. Entonces, bueno, creo que ahí uno tiene que evaluar este avance de la sociedad en un montón de cosas, sobre la información, sobre conceptos, sobre todo. O sea, el adulto mayor está ahí, es la persona que nos dio la vida. O sea, hay que empezar a rever y como alguien a quien consultarlo. No sé si están así, porque también la sociedad padeció procesos tan bruscos que, como decía antes, el adulto mayor pasa a ser simplemente alguien que está ahí en un rincón, ¿no? Sí, hay mucho para hablar sobre ello, en el sentido también de que obviamente también ha cambiado la familia, ¿viste? Las familias ahora son monoparentales, uh-huh. Antes las casas eran grandes, uh-huh. La gente podía recibir a sus padres y se solían vivir 3 o 4 generaciones juntas, a veces también algún tío que quedaba solo. Uh-huh. Sí, el mundo ha cambiado mucho, uh-huh. Ahora la gente trabaja de 24 horas más o menos 20, en fin, hay un montón de cambios, ¿no? Igual yo creo, por lo menos nosotros, nosotras y nosotres, los que estamos en esta línea de la gerontología, estamos intentando cambiar ese paradigma, ¿no? Entender a la vejez desde un lugar primero saludable, activo, todo lo posible, y que cuando aparecen las patologías, porque no necesariamente por ser viejo uno tiene que tener ni Alzheimer, ni ningún deterioro, ni físico, ni mental, ni no. Podés morirte entero y sano, ¿no? Así que también ese es uno de los conceptos. Bueno, viendo los cambios de roles, como estábamos antes pensándolo, en la enfermedad aguda esto de los hijos son receptores, pasan a ser proveedores. En la enfermedad crónica, es decir, que cuando hay mucho tiempo en que la persona está enferma, esto igual es para cualquier enfermedad y cualquier edad, ¿no es cierto? Se produce un desgaste y se corroe los mecanismos de adaptación y de nuevo equilibrio logrado, porque nomás uno logra un equilibrio, aparece de nuevo un tema que desequilibra todo lo que se había organizado, ¿no? La enfermedad crónica es compleja. Las discapacidades más desgastantes son las demencias y las descompensaciones caracteropáticas de la vejez. El carácter, muchas veces uno se encuentra con una madre, un padre, una persona, un familiar con un totalmente nuevo, ¿no? Esa persona tiene otro carácter o está expresándolo al máximo. Y como siempre también decimos, los adultos mayores no son como niños, que es muy común también usar eso. Bueno, pero se puso como un niño. No es un niño. Aunque tenga reacciones que a uno le llamen muchísimo la atención y le muestren que esa persona no es la que uno había conocido, no es un niño, es un ser humano que tiene una historia, que ha vivido y que ya está hacia el final de su vida. Es muy distinto la manera en la que deberíamos relacionarnos con ellos. Otro tema muy, muy candente, además, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. Eso influye muchísimo, sobre todo cuando yo tengo que hacer un asesoramiento, te encontrás con una variedad, ¿no? De las personas que están en clase media, media baja, condiciones en extremo, vulnerables, frente a enfermedades crónicas, sin disponibilidad de dinero, sin un Estado que pueda colaborar con ellos, gente que viven todos hacinados. Bueno, si la invalidez del anciano lo lleva a vivir con sus hijos, como una cosa más obligatoria, porque no hay cómo ponerlo, hoy las residencias geriátricas son, por eso casi todas están hechas al lujo. Están cobrando 250.000 pesos para internar a una persona. Entonces, si esto no cambia, no sé, mantengámonos una vejez muy saludable, porque es muy complejo, la verdad. Bueno, es aquí ahora donde... ¿existe la posibilidad de algo más accesible y que no signifique...? Sí, sea... sí, siempre, siempre existen, siempre existen. Yo mandé la última, que tuve que hacer un asesoramiento a una familia, y hablé con una amiga de Buenos Aires, gerontóloga, y bueno, es donde ella está trabajando. Pero sí, por supuesto que hay... ¿Y a nivel de Estado existe alguna propuesta? Sí, PAMI tiene lugares... Los que me tocó conocer a mí, no sé hoy, porque hace rato que no voy a ninguno, cuando estaba en Buenos Aires, no, yo no hubiera deseado que mi mamá entrara allí, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque son lugares de muchísima cantidad de gente. Uh-huh. Y no es posible, como estábamos diciendo antes, si vos tenés que conectarte con el ser humano, uh-huh, ese que tenés enfrente, que es único. ¿Cómo hace un cuidador, una enfermera, para mantener, que además siempre hay pocos recursos de gente? Entonces, vos entrabas a un lugar y decías, uy, uy, uy, ¿cómo está esto, no? No sé ahora, exactamente eso no lo puedo decir. Y bueno, sí, aquí es aquí donde la desprotección social de una generación intermedia sometida a exigencias socioeconómicas importantes se hace más evidente. Al enfocar la asistencia de un anciano que enferma, es importante ver el medio en que se desarrolla y tomarlo como pronóstico. Así que bueno, hablando de todo esto, obviamente nos damos cuenta de esta visión biopsicosocial espiritual. Es decir, el ser humano está inmerso en todo esto, en su cultura, en sus posibilidades socioeconómicas, en todo desde donde se ha formado, uh-huh, y cómo vive. Por eso existen también las asistentes sociales, que son las personas que uno, cuando está haciendo una entrevista, viste, de asesoramiento de una familia, muchas veces pide a la familia que busque un asistente social para que pueda reorganizar este tejido. Porque es complejo, ¿viste? Dependiendo la historia de cada uno, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos conversado un poquito sobre este tema de la demencia y volver a decir, hablemos de la demencia, pero con la mano en el corazón. Tal cual. Vamos a escuchar el tema de Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade, Nunca es suficiente. También busqué este tema con la intención de recordar a Colombia, que está atravesando una situación de violencia que no podía yo creer. Las imágenes que me han tocado ver, que veo bastante poco, pero cuando suelo en la noche ver algo, las imágenes de violencia de los policías con los ciudadanos en Colombia. No, esto tiene que terminar. Los seres humanos no podemos tratarnos de esta manera. Así que bueno, elegí este tema musical para los que quieran bailar un poquito con esta hermosa Natalia Lafourcade, porque me pareció entender que es un tema de Colombia, es una cumbia, ¿no? Vamos con eso. Estás tanto al amor que no lo ves. y con ustedes Eri y Natalia. La chupiría se hace más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. A continuación vamos a escuchar un tema de Silvina Garnet, que presentó en la sala de cámara de la Usina del Arte este pasado 19 de mayo. Presentó muchas canciones de ella y entre ellas la de su disco Carrusel y otras que ya son clásicas de su repertorio. En este caso acompañada de Luciano Payaro Batacliare en guitarra, Santiago Vila en piano y Fernando Portela en guitarra. Una exquisitez escucharlo. Y si bien el tema es conocido, lo hemos pasado muchas veces en Me Asomo, pero en este caso muy particular la forma en cómo ella lo comparte. Así que vamos con Se vuelve del amor por Silvina Garnet. Era entonces el amor, entonces el amor. vida, la pertenencia, el amor. Era ese sentimiento de pertenencia. Bueno, y queríamos también saludar a toda la comunidad judía, mi prima Dominique Tomasov Blinder desde Barcelona me mandó una imagen muy interesante con un texto, porque ahora viene el fin de año, ¿no? El año nuevo, como se dice, fin de año, noche vieja, noche nueva. Viene el año nuevo judío. Y el texto de su flyer, muy interesante, dice: hacemos planes, Dios se ríe. No sé si les queda claro en este momento, con este año que hemos vivido nosotros, el 2020, y la comunidad judía, el año 5781. Impresionante, ¿no? También, igual estamos todos juntos aquí en este momento planetario, así que bueno, nos queda un tiempito más para pasar la otra canción de Serú Girán, que me gustó mucho. O a ver, acá tengo, acá está Sonia Ricaldi, nuestra querida compañera gerontóloga, pone: querida amiga, te escuché entrecortado. ¿Por qué será? ¿Eh? Pero dice, pero el tema de los geriátricos de PAMI es todo un tema, por la falta de personal. Así que ella, ¿se escuchó mal? ¿Capaz? No sabemos. Acá estaba funcionando bien. Bueno, ¿puedo leer tu texto en lugar de escuchar el...? No, lo estoy leyendo en directo, pero bueno, confío en vos. Bueno. Vamos a dejar el tema de Alicia en el País de Serú Girán para otro encuentro. Y voy a leer un texto que escribió hoy Daniel, que le gusta mucho escribir. Daniel, nuestro compañero que nos ayuda a que este programa salga en el aire. Y dice así: hoy desperté diferente, en ese presente que convoca a la vida, en ese presente que rescata el aprendizaje y abandona mochilas de frustraciones y dolor. Hoy desperté diferente, como en el sosiego de la compasión divina, como en el silencio mismo del silencio, como en la reconfortante quietud que da la certeza. Hoy desperté diferente, con la renovada intención de no abrevar en mentiras imaginarias, despojado de aquellos pensamientos que la ilusión agita. Ya no estaban angustiando mi nuevo horizonte, ya no estaban amenazando mi libertad y paz interior. Hoy desperté diferente. Y si sé estás así, es porque el perdón no olvida. Y si sé estás así, es porque el aprecio comprende. Y si sé estás así, es porque el amor tiene que ser en mí la única respuesta posible. Siempre. Muchas gracias, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Sí, realmente me desperté. Siempre estoy con, a veces con cosas que angustian, recuerdos y pavadas. Y hoy me desperté. Pavadas no. Bueno, no, son cosas, bueno, pero por llamarlo de alguna manera. Sí. Y, y realmente estaba, me sentía diferente, con una conciencia diferente. Entonces algo hizo un clic en mí, alguna comprensión de algo que a veces está tan entretejido en uno que uno lo alcanza a dilucidar. Y estaba distinto, estaba contento, estaba agradecido, pensando en aquellas cosas que a mí me hacían tanto, me provocaban tanto dolor, que ya no me provocaban lo mismo. Y entonces, bueno, creo que son, yo lo asocié, porque estoy haciendo con el curso de masaje taoísta, se trabaja mucho desde lo energético. Uh-huh. Entonces, creo que a veces hay emociones fuertes que dañan la energía de uno. Y entonces uno está como convulsionado, está como en un cortocircuito que lleva, yo pensé, bueno, esto lo resuelvo con simplemente pensar otra cosa, no, lleva un tiempo, lleva un trabajo interno que quizás hasta es inconsciente, uno no lo puede poner en palabras, hasta uh-huh. que en algún momento aparece esto que ya está, o sea, que es como que se sanó algo o se reconectó algo que parecía que iba a llevar más tiempo y bueno... Eso me hizo estar diferente, me hizo sentir bien. Por así eso que... decís, y si sé, estás ahí. Claro. Como también hablándole a los otros. Claro. Si vos también estás ahí en claro. ese sentimiento. Perfecto, uh-huh. muy bien. Claro, bueno, tiene mucho que ver con lo que leímos, ¿no? También del tema de las demencias uh-huh. y de todas las los traumas que uno arrastra, ¿no? Y el que bucea, finalmente sale al afuera, ¿no? Tal cual. Y también cerrando, tuve en el fin de semana oportunidad de compartir con varias amigas, amigos, amigues, que nos dábamos cuenta que en este aislamiento, en esta experiencia de pandemia que llevamos tantos días y meses transitando, nos han sucedido también muchas cosas novedosas y mágicas. Uh-huh. Por ejemplo, una amiga mía ahora tiene una relación amorosa de muchos años que se habían conocido y se han reencontrado. Yo empecé pintura, que siempre era una zona, ¿no?, que la tenía como que yo no iba a poder, y resulta que me han gustado mucho las pinturas que hice. Empecé a cantar tangos, cosas también todas como bloqueadas, que uno no se las permitía. Para cada uno, han tenido experiencias novedosas, que también hay que valorar esto, ¿no? Que no es solamente la oscuridad y el barro en el que nos encontramos. Vos mismo amaneciste sintiendo... Hoy estoy diferente. Y va más allá de lo que nos puede pasar desde el afuera, ¿no es cierto? Bueno, hermoso. Espero que acá también Maru me ha dejado un mensaje que todavía no puedo escucharlo. Sonia nos pone muy lindo programa. Ahora dice se escucha muy bien, que se escuchó muy bien, que era un problema de ella. Bueno, gracias Sonia por aclararlo. Nos quedamos un poco preocupados, pero bueno, si no Daniel todo esto lo resuelve cuando él hace su trabajo. Bueno, no se olviden que pueden recibir el programa próximamente por Facebook. En un día o dos él lo sube y ya podemos seguir escuchándolo. Les dejamos un abrazo muy grande. Terminamos como siempre con Happy. Happy, y bueno, el programa de Fabián va a estar grabado el día de hoy, así uh-huh. que bueno, esperemos que su recuperación sea pronta. Exacto, sí. Le mandamos la luz justamente a Fabián Simari, que se recupere. Bueno, gracias por habernos acompañado a todas, a todos y a todes, y por supuesto esperamos volver a vernos y encontrarnos y escucharnos el próximo lunes, que va a ser el día de la primavera, así que tenemos ahí muchas cosas para poner en palabras. Gracias, gracias Daniel por acompañarme. Gracias Sarajati, buenas tardes. Hasta luego. Instead.